El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Bienvenido a su programa Por Amor a Ti, transmitido por Radio Tiempo 1200 AM. Entiendo por qué diste tu vida por mí, dejaste todo el poder para venir a morir. Ahora entiendo por qué llevaste a cuesta esta cruz y soportaste el dolor el pecador mereció. Fue por amor que su vida ofreció, fue por salvar a esta humanidad de la opresión y del yugo eternal. Fue por amor que quiso morir, Jerusalén vio la sangre correr y clavado en la cruz se reían de él. Pero fue por amor, todo por amor a ti. Bendiciones, bendiciones de lo alto, shalom para ti. Comenzamos con tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia por Radio Tiempo 1200 AM y por internet www.radiotiempo1200.com. Estamos contentos de tenerte ahí del otro lado de la radio, del otro lado del celular o donde tú me estés escuchando en cualquier parte del mundo. Este es un programa del Ministerio Por Amor a Ti, un ministerio que se creó precisamente por amor a ti, y este es tuyo, tú en la radio. Y quiero pedirte que ores por el proyecto de lanzar nuestro canal precisamente en YouTube e invitarte también a la congregación. Recuerda, este domingo tenemos el Pentecostés, porque este es el primer programa de junio, ya se nos fue mayo. También quiero invitarte a que te integres a Telegram, Por Amor a Ti con 3i, y nuestras redes sociales Iglesia CD Amor y la personal es @JohnnyQuintero. Te puedes comunicar también con nosotros por mensaje de texto al 0414-114-3996. Nos manda cualquier mensaje de texto, si quieres consejería, bueno, lo que tú te quieras comunicar con nosotros, oración. Eso sí, te pido que te identifiques y te estaremos respondiendo lo ante posible. También quiero pedirte que por favor compartas, eso nos ayuda mucho a que tú compartas el programa. Si te llega por WhatsApp, en el WhatsApp de la congregación, eso te pedimos con mucho amor. Y también quiero dar un saludo a los hermanos que nos están escuchando en las adjuntas. Este sábado, si Dios permite, vamos a tener un evento en las adjuntas, así que mis queridos hermanos, por allá nos estamos viendo, si es la voluntad del Señor. Si tú quieres que te visitemos, pues también escríbenos, podemos conversar, podemos hablar, podemos orar, así que ya tú sabes, es una cuestión de confianza. En la dirección general, Andrés Noguera. En la producción, Oliver Noguera. En los controles, Fabián Talero. Y quien te habla como todos los viernes, el pastor Johnny Quintero. Y hoy tenemos pues un programa súper genial. Ya ustedes van a ver la música y todo lo demás. Pero nos vamos a las efemérides de hoy, 3 de junio. Hoy es el Día Mundial de la Bicicleta. Una de las cosas que yo extraño de otras ciudades que hemos visto, incluso por internet o que conocemos personalmente, es que aunque en Venezuela se hicieron las ciclovías, no hay concesionarios que te vendan bicicletas económicas, tal vez apoyadas por el Estado venezolano, o simplemente que haya una promoción como en otros países, donde todo el mundo, no solamente la gente que pueda salir en bicicleta. Y ahora con esta crisis mundial del petróleo y de la gasolina, y a nivel nacional y del mundo, pues sería bueno no solamente propiciar el uso de la bicicleta, que nos ayudaría a todos creando canales exclusivos para la bicicleta, sino también leyes que se impartan para que los automovilistas respeten al ciclista. O sea, que Caracas también sea, y Caracas y todas las ciudades importantes de Venezuela sean ciudades donde la bicicleta se haga común, aparte de que te da salud y un montón de cosas. Imagínate, tu corazón va a estar full time. Así que bueno, felicidades a todos los que sí pueden andar en bicicleta y salen, porque no es necesario que cierren las avenidas como hacen los sábados y los domingos, sino que haya un canal exclusivo para los ciclistas. Y los hay actualmente algunos, pero están abandonados o no se usan, precisamente porque no hay leyes específicas sobre el uso de la bicicleta. Este es un mensaje para las autoridades con todo el corazón. Y precisamente también hoy es el Día del Profesional de Recursos Humanos. Una felicitación a todos aquellos que trabajan en grandes empresas y que están en el área de los recursos humanos o recursos humanos. También hoy se celebra la batalla de Pampatar, que tuvo lugar en 1813. Y en 1892 se funda el equipo Liverpool. En 1938 muere un gran venezolano que también pasó a la historia, muere Tulio Febres Cordero en 1938, escritor, historiador, profesor y periodista venezolano. En 1970, el presidente Rafael Caldera pronuncia un discurso en inglés ante ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos. Fue la primera vez que un discurso de un presidente venezolano se transmite en vivo y vía satélite. Bueno, yo estaba muy bebé prácticamente, así que no recuerdo mucho ese evento, pero algunos que son mayores que yo, pues deben recordar ese evento. Y para todos aquellos amantes del tenis, hoy, o sea, un día como hoy, en 1986, nace Rafael Nadal, considerado como el mejor tenista de toda la historia. Y en 1990 muere Robert Noyce, ingeniero y físico estadounidense. Se le reconoce junto a Jack Kirby como el inventor del circuito integrado o microchip. Y algo, bueno, para todas las féminas de una época y también algunos varones, ¿no? En 1992 se empieza a transmitir por RCTV el primer episodio de la telenovela Por Estas Calles, que fue la más exitosa de todos los tiempos. No lo digo yo, lo dicen los expertos. En el 2006 se crea la Fundación Villa del Cine en Guarenas, Y en el 2009 Microsoft pone en línea su buscador web, Microsoft Bing. Y nos vamos a la nueva traducción viviente, así que corre o anota. Ya tú sabes que no tengo internet, muchas veces me preguntan y bueno, ando un poco dificultoso para mandar cuando me pregunta, pastor, se me olvidó cuál fue el versículo del día, para aquellos que me están escuchando directamente en la radio, ¿no? Y no les dio tiempo de anotar. El versículo del día es Segunda de Timoteo 3:14-17. ¿Y qué nos dice Segunda de Timoteo? Pues algo muy importante que nos atañe a todos nosotros como creyentes. Pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez se te ha enseñado las Sagradas Escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Y precisamente, bueno, conocemos que Timoteo era un adolescente, un joven, no sabemos exactamente la edad, tendría 17 años, tendría 21 años, pero ya era un joven que estaba maduro en la fe. Pero sin embargo, Pablo lo consideraba como un hijo, Pablo era como un padre para él. Y le aconseja en Segunda de Timoteo que se prepare pues en las milicias de la fe y que sea fiel. También le dice que desde la niñez él ha escuchado, porque su madre y su abuela ya eran creyentes. Entonces Timoteo actuaba conforme a lo que había aprendido desde la niñez, y debemos realmente lo que desde niño aprendemos, lo practicamos. Y debemos ser, como dice Santiago, ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Santiago 1:22. Y eso es así, porque muchas veces tú le preguntas a la persona y todo el mundo dice que es creyente, que es cristiano, pero no hace lo que la palabra indica. Y cuando uno le dice, bueno, el Señor es misericordioso y Él conoce y Él sabe, haced lo que dice la palabra. De nada sirve entonces que digamos que creemos en Dios y que creemos en la Biblia, pero realmente no hacemos lo que la palabra nos dice. Debemos practicar la verdad, debemos tomar la Escritura en serio. El proceso primeramente comienza en nuestra mente y en un proceso viene a nuestro corazón, y debemos estar realmente convencidos de lo que creemos, porque si no creemos, pues de nada sirve decir, bueno, yo soy cristiano, pero realmente no creemos. Timoteo estaba seguro de lo que creía, pero como un buen adolescente o un buen joven, pues seguramente tendría sus arrebatos. Él sabía muy bien, como muy joven, y esto es un ejemplo que debemos poner. Él sabía, por ejemplo, que no había que mentir, no mintáis los unos a los otros, eso dice Colosenses. Y aunque en aquel tiempo no sabemos si realmente él leyó Colosenses, porque la escritura como la conocemos actualmente no estaba completada, pero sí era un joven que tenía que saber de Torá, tenía que saber de los escritos antiguos como Pablo. Entonces, no mintáis los unos a los otros. Entonces, eso le provocaba a él una situación de tener una conciencia de lo que era bueno y lo que era malo, igual también de bendecir a los que os persiguen. Así que la palabra de Dios, como nos dice en Romanos, que nos indica que debemos bendecir y no debemos buscar nuestra propia justicia. Así que Timoteo, ante las circunstancias de la vida, porque como dice la Escritura, no hay nada nuevo debajo del sol. Solamente que en tiempos de Timoteo no existía computadora, no existía teléfono, pero la naturaleza humana siempre ha sido la misma. Y por ejemplo, Timoteo no era tan diferente a cualquier joven o muchacho de hoy en día. Tal vez a Timoteo no le gustaba el reggaetón porque no existía, ¿verdad? O la salsa. Pero seguramente le gustaba alguna música que estuvo de moda en su época. O seguramente, sentía cólera en un momento dado. Sentía ira, sentía rabia. Pero la palabra le enseñaba a hacer todo lo contrario y no devolver mal por mal. Por eso Pablo le sugiere a Timoteo que practique lo que dice la Escritura. En primer lugar, las Escrituras le llegaron por medio de ciertas personas, y sabemos que esas personas eran su mamá y su abuela. También le indica Pablo, tú sabes de quién has aprendido, de quién aprendió. O sea, uno también, cuando es creyente, uno debe acercarse. Como dicen popularmente hoy en día en el argot venezolano, aunque no aplica mucho, ¿no? Pero uno tiene que enchufarse bien. Pero en este caso nos vamos a enchufar con el que más sabe de las Escrituras, el que más sabe de la palabra de Dios en la congregación. Y entonces aprendemos de él. No solamente Timoteo, como ya les digo, aprendió de Pablo, pero aprendió de su madre Eunice y de su abuela Loida, desde muy pequeño. Yo escuché la otra vez algunos hermanos separados, católicos, que ellos dicen que a los niños hay que bautizarlos, porque es una manera de que ellos se van estrenando en las lides cristianas. Pero eso no es verdad. Eso no es verdad porque no tienen conciencia del bautizo. Pero si su madre le enseña, no es necesario comenzar con un bautizo. Es necesario conocer la palabra de Dios. Si tú vienes desde un hogar cristiano, desde niño te empiezan a enseñar la palabra de Dios, empiezas a enseñar a tu hijo. Y no es necesario que la persona, digamos, los padres, tengan que necesariamente que aprendan la Escritura cada vez que va a la escuela dominical los domingos, no, o los sábados en la sociedad de jóvenes, no. O sea, es responsabilidad de los padres, como hizo la abuela y la mamá de Timoteo, enseñar la palabra en la noche, en la mañana, al mediodía, estar ahí, aunque los hijos te digan de pronto, pero papá, mamá, tú sí eres fastidioso. Entonces, es importante enseñar la palabra en el hogar, donde los niños deben aprender algunas cosas de memoria. Yo recuerdo, por ejemplo, yo tuve una madre espiritual ya fallecida de la iglesia presbiteriana El Redentor, y ella me llevaba a la iglesia con el permiso de mis padres. Mis padres no eran realmente creyentes, creían a su manera, por tradición. Ella me llevaba a la congregación desde muy niño, y yo ahí tengo muy buenos recuerdos cuando estaba en escuela dominical, cuando me enseñaron, más que todo me enseñaron el temor a Jehová. Entonces es importante como primer factor aprender la escritura. El segundo factor es que desde muy niño debes enseñar al niño. Porque en la primera parte, como primer factor, es el inculcar la palabra. Y el segundo factor es desde niño. ¿Para qué? Para que el corazón del niño empiece a recordar. Fíjense que la palabra nos dice que cuando sea adulto, a lo mejor adolescente o más adulto, se pierde, pero cuando llega a la edad adulta, a los años dorados, pues recuerda y llega a los pies de Cristo. Yo, por ejemplo, por lo general no siempre he memorizado, pero recuerdo cómo me hacían en la escuela dominical memorizar los versículos desde niño. Y a veces hacíamos competencia. Algunos de ustedes han de estar recordando cuando eran niños en las escuelas, si es que sus padres eran cristianos o si ustedes se convirtieron de niños y fueron a la iglesia. Y yo recuerdo, era muy lindo realmente, cuando iba los diciembre, que hacían eventos y hacían las corales, porque antiguamente las iglesias tenían corales y eran músicas muy bellas, y todavía yo recuerdo ese tipo de música con los himnarios. Así que la gente aprendía, y yo lo recuerdo. Por eso es importante lo que Pablo siempre le dijo a Timoteo: pero tú permaneces fiel a las cosas que se te han enseñado. ¿Desde cuándo le enseñaron a Timoteo? Desde niño. Sabes que son verdad porque sabes que pueden confiar en quienes te las enseñaron. Ese es un punto importante. También, ¿quién lo enseña? ¿Te lo enseñó el pastor? ¿Te lo enseñó el diácono? ¿Te lo enseñó tu madre o tu padre espiritual? Eso es importante, la figura, el modelo, el ejemplo. ¿Por qué? Porque toda la escritura es inspirada por Dios y ella te da salvación. Eso nos dice. También nos corrige. Todo eso vivió Timoteo, y que debemos saber que la obra y la palabra de Dios es inspirada. O sea, no debemos dudar ni una sola palabra de lo que la escritura nos indica. Y bueno, vamos a hacer una pequeña oración. Padre, te doy gracias por este asombroso libro. Te confieso la poca frecuencia con la que lo abro y permito que la escritura me hable. Ayúdame a que haga posible que este libro ministre mi corazón y a mi mente. Esto es para aquellos que tienen la Biblia de adorno. Ahora, ¿cómo la aplicamos en nuestra vida? Pues obedeciendo lo que la palabra nos indica. Y bueno, me quedan unos minutos para nuestra música, pero yo le tengo una sorpresa con la música que tenemos ahora. Y tenemos el testimonio de Farruko, ya tú sabes. Farruko, el creador de Pepas, que sonó mucho en discotecas y todo ese mundo pagano, todo ese mundo que, bueno, no enseña nada bueno. El verdadero nombre de Farruko es Carlos Reyes, y él nos sorprendió porque en pleno concierto él declara su fe en Cristo. Ustedes saben que yo estoy un poco en contra de usar la música del mundo para evangelizar, y hay músicas que no me gustan mucho, pero lo pongo como testimonio porque solamente Dios sabe cómo hace las cosas, porque no es como nosotros queremos, es como Dios quiere muchas veces. Así que Farruko da testimonio de su vida, y él dice que él se convirtió y se dio cuenta que él todo lo hacía por vanidad, por tener más fama, por tener dinero, pero su corazón estaba vacío. Hasta que él dice que de una manera sorprendente, él se convierte a Cristo. Así que vamos a poner su canción, pero no sin antes. Oye, vámonos con Pepa, vámonos con Cristo, con él todo ganamos. Oye, vámonos con Farruko, vámonos con Cristo, con el todo ganamos, Farruko. Así que nos vamos con Farruko, espero que les agrade. Oh Dios, cuando más me divertía y empezaba a vacilar, hace de donde una bocina escucha, rodea la envidia y también la hipocresía, tiene todos los ojos puestos encima, todo el mundo te hace coro porque ahora está arriba, era lo que en la calle no me decía. Pa' un lado todo el mundo ala, todo el mundo está en la buena, pero en la mala, pa' un lado todo el mundo ala. El mundo encima, video y fotos me tiraban con la copa en mano, todito brindando, de repente una voz me decía, también hijo mío que están celebrando, que yo veo aquí todo el mundo en alta, pero por dentro sé que tú estás llorando. Querías dinero y estaba fuera aquí que ni, esta gente está solo cuando no están bien, los pan y las mujeres se miran cuando se acabe, el dinero va y viene, pero el tiempo nadie sabe. Yo estaba en un vacío, yo estaba en un vacío, oh Dios, cuando más me divertía y empezaba a vacilar, hace de donde una bocina escucha, se rodea la envidia y también la hipocresía, tiene todos los ojos puestos encima, todo el mundo te hace coro porque ahora está arriba, era lo que en la calle no me decía. Pa' un lado todo el mundo ala, todo el mundo está en la buena, pero en la mala, pa' un lado todo el mundo ala. Cuando no estén hoy, manito, ni las moscas quieren estar al lado tuyo. ¡Bajo mundo! Lo único que se queda es el barbú que está ahí arriba. Llévate de mí, Jacob Shadow Tower from Miami. Directamente desde el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te da consejos buenos, haciendo miles a quien, dale la mano al caído, y si acaso mi hermano activo, dale la mano también. Esta es Radio Tiempo, frecuencia 1200 AM. Continuamos con tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Y bueno, por la emoción de Farruko y todo lo que le estaba diciendo, pues no les dije que la canción es Nazareno. Es importante esto y también parte del testimonio de Farruko, que él cuenta que él no sabe realmente, no sabe explicar cómo él se convirtió. Porque, bueno, todos sabemos del mundo en que él vivía y que vive todavía, ¿no? A él le comparten el Evangelio y él sintió algo especial. O sea, fue algo sorprendente. Y realmente mi experiencia me indica, porque muchas veces le pregunto al Señor antes de pasar al estudio, de Hechos 18, muchas veces le pregunto al padre, bueno, Venezuela es un país cristiano, o sea, oficialmente cristiano. Nosotros no somos musulmanes ni budistas como religión oficial. La religión oficial es la fe de Cristo. Y católicos o evangélicos o como te llamen, creen en Cristo. Tú le preguntas, ¿tú crees en Cristo? Sí, yo creo en Cristo. Pero su vida, su testimonio, demuestran muchas veces todo lo contrario. Aquí vemos entonces es el poder y la manifestación del Espíritu Santo. Por eso es importante celebrar el Pentecostés, que lo vamos a celebrar este domingo. Y por eso es importante saber, cuando tú escuchas un testimonio importante de una persona que se convierte a Cristo, es como el testimonio de Farruko. O sea, cuando yo les cuento mi testimonio, por lo general, cómo yo me convertí, yo era un niño. Y yo estaba, creo que, no sé si se los conté alguna vez, yo estaba en la congregación. Y en la congregación que yo iba de niño, pues siempre el pastor invitaba a la gente, como se usaba antes, a aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador, pero yo realmente no tenía un conocimiento de pecado. Yo lo que en mi corazón de niño quería aceptar a Cristo, pero yo siempre pensé que eso era algo de adulto, que era para adulto. Sin embargo, bueno, yo me escapaba de la escuela dominical porque no dejaban que los niños estuvieran en los cultos y me escondía. Y un día el pastor de nuevo hizo la invitación. Y como todas las veces, yo quería y no lo hacía, pero esta vez yo sentí una fuerza superior, algo que me levantó del asiento. Y cuando yo recuerdo, estaba de rodilla en los pies del pastor aceptando a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Fue una experiencia sobrenatural. Y eso es lo que pasa con todo aquel que cree en Cristo Jesús como su Señor. Hay una transformación de vida. Aunque tú digas que crees en Cristo, pero no hay una transformación de vida, pues mi hermano, ahí lo que hay es un cascarón. Dices creer en Cristo, pero no obedeces, y debe obedecer la palabra. A veces nos cuesta, pero hay una convicción de que yo creo en Cristo y caigo y me levanto y lucho y me levanto y amo a Cristo, pero para mí primero es Cristo y su palabra. Y bueno, y dicho esto, nos vamos con Hechos 18. Aquí estamos viendo la narración histórica de las aventuras, como llamo yo, de Pablo, ¿no? Las aventuras como evangelista, cómo la cristiandad se expande. Entonces vemos que él llega a Corinto. Corinto fue un centro político y comercial de Grecia, superando a Atenas en importancia. Era famosa por su maldad e inmoralidad, imagínate, famosa por eso. En Corinto había un templo a Afrodita, diosa del amor y de la guerra. Se construyó en la empinada roca de forma plana en la parte superior que dominaba la ciudad. Es como que si levantaran un ídolo en el Ávila. En esta religión popular, la gente adoraba a la divinidad dando dinero al templo y participando en actos sexuales con hombres y mujeres. O sea, lo que eran sacerdotisas y sacerdotes sexuales que se prostituían en el templo. Pablo vio en Corinto un desafío, y no era para menos, y una gran oportunidad para su ministerio. Más tarde escribió una serie de cartas a los corintios, ocupándose sobre todos los problemas de inmoralidad que habían en Corinto. Y estas son la primera y segunda carta a Corintio. El ministerio de Pablo en Corintio y en Éfeso. Pablo salió de Atenas y fue a Corintio, uno de los más grandes centros comerciales del imperio, localizado en el istmo, que ofrecía una ruta directa entre los mares Egeo y Adriático. Cuando abandonó el puerto de Corinto rumbo a Cenchrea, visitó Éfeso. Luego viajó a Cesarea, de donde pasó a Jerusalén para dar informes relacionados con su viaje antes de volver a Antioquía. aquí vemos lo importante. También Pablo se preocupaba y daba informe, me imagino que a los hermanos, para saber la trayectoria que él estaba haciendo. Vemos aquí que él, por su profesión, conoce a Aquila, a esta pareja que los ayudó bastante porque ellos tenían el mismo oficio. Los judíos aprendían un oficio y procuraban vivir de sus ingresos. Por eso Pablo y Aquila se prepararon en la fabricación de tiendas o carpas, cortando y cosiendo paños tejidos con pelos de cabra. Los soldados usaron muchas tiendas de manera que éstas se vendieron a la armada romana. Como fabricantes de tiendas, Pablo pudo ir a cualquier lugar que Dios le indicara, llevando sus fuentes de trabajo consigo. Qué importante es esto cuando un pastor, un evangelista, un profeta trabaja. Eso es importante. Y no está pendiente del diezmo y las ofrendas de las iglesias, porque de eso vive. Y entonces está más preocupado del dinero. Es importante que un ministro de la palabra tenga oficio, tenga trabajo. La palabra hacer tiendas en griego también se usó para referirse al que trabaja con cuero. Pablo dijo a los judíos que habían hecho todo lo que estaba a su alcance por ellos. Esto es cuando estaba en la ciudad. Ustedes saben que primeramente Pablo predicaba a los judíos. Ahora, debido a que los judíos rechazaban a Jesús como su Mesías, él se fue a los gentiles, que serían pues más receptivos. En una visión, Cristo le habló a Pablo que él tenía mucho pueblo en Corinto. Esto es importante. Nosotros debemos siempre buscar la dirección de Dios y no hacer las cosas que nosotros queremos. Aquí Pablo pues se le instruyó que debía permanecer en Corinto. Algunas veces nosotros nos sentimos solos o aislados, en especial cuando vemos la maldad en nuestro alrededor y cuando nos persiguen por la fe. Por lo general, sin embargo, hay otros en el vecindario o en la comunidad que también siguen a Cristo. Por eso debemos pedir al Señor, porque lo que le pasó a Pablo es que Pablo, bueno, con tanta persecución de los judíos y tantas inquinas, que no solamente le pasó en Corinto, sino en todas las ciudades que él visitó, pues humanamente se sentía un poco cansado y diría, bueno, ¿será que tengo que quedarme en Corinto? Y el Señor se le revela y le dice que sí. Ahora vemos que muchos cristianos se convirtieron en Corinto. Vemos a Febes, ¿verdad? A Tercio, Erasto, Cuarto, Chloe, Gallo, Estefanas y su familia. Y a Caico, también a Fortunato. Así que mucha gente se convirtió en la ciudad de Corinto. Durante el año y medio que Pablo estuvo en la perversa Corinto, estableció una iglesia allí y desde allí escribió dos cartas a los creyentes en Tesalónica, que son Primera y Segunda de Tesalonicense. A pesar de que estuvo poco tiempo en Tesalónica, elogia a los creyentes por sus obras de amor, de fe firme y esperanza resuelta, al mismo tiempo que los exhorta a alejarse de la inmoralidad. Se ocupa de temas como la salvación, el sufrimiento y la segunda venida de Jesucristo. Les dijo que debían continuar trabajando ardientemente mientras esperaban el regreso de Cristo. Vemos más adelante que cuando viene la persecución, Galión fue un procónsul de Acaya y hermano del filósofo Séneca. Llegó al poder en el 51-52 después de Cristo. A Pablo lo culparon de promover una religión que la ley romana no aprobó. Este cargo significaba traición. Pablo no persuadía a la gente a obedecer a un rey humano diferente al César. O sea, él no estaba ofendiendo al gobernador del Imperio Romano, o sea, a César. Él estaba hablando de Jesús. Ahora, ¿qué sucedía? Que los romanos pues consideraban a esta secta como parte del judaísmo. Por lo tanto, cuando fueron a acusar a Pablo, pues las autoridades romanas no le dieron mucha importancia. ¿Por qué? Porque el judaísmo fue una religión reconocida bajo las leyes romanas. A medida que los cristianos, o sea, los creyentes, eran vistos como parte del judaísmo, el tribunal rehusaba escuchar los cargos traídos en contra de ellos. Si decían que era una nueva religión, para el gobierno le era fácil ponerlo fuera de la ley, pero ellos consideraban que era parte de la religión judía. Tal vez por eso Galión dijo: no entiendo toda la terminología ni los sutiles puntos teológicos. Manejen el asunto ustedes y no me causen más molestia. Crispo fue el principal de la sinagoga, pero él y su familia se convirtieron y se unieron a los cristianos. Esto es importante también porque muchas veces decimos: no, pero si la persona ya es cristiana. Esto es en el caso de aquellos que dicen ser cristianos. Pero nosotros, a los cristianos, aún a los que se dicen cristianos, si vemos que no están actuando conforme a la palabra, pues debemos hablarle de Yeshua. Esto es importante. Ahora vamos a hablar de Sóstenes. Sóstenes lo eligieron para ocupar el lugar, supuestamente, de este otro personaje, Galión. Ahora, el populacho que se alzó, quizás eran de los griegos que desahogaron sus sentimientos en contra de los judíos, pero también pudo haber sido un grupo de judíos los que golpearon a Sóstenes porque perdieron el caso y dejó la sinagoga peor de lo que estaba. Se imaginan, tremendo tumulto y, en fin, o sea, la gente quiere imponerte tu fe, ¿sí? O la fe de ellos, perdón. Si alguien, no es necesario, o sea, está insistiendo, si alguien no quiere escucharte, debemos dejar esas cosas al Señor. Ahora vamos a hablar del viaje de Pablo. Pablo después viaja y él hace un nazariato temporal, promesa que termina con el corte del cabello ofreciéndolo en sacrificio. Este versículo, digamos en el 18, versículo 22, este versículo marca el final del segundo viaje misionero de Pablo y comienzo del tercero, el cual terminó entre el año 53 y 57 después de Cristo, dejando la iglesia de Antioquía, que era su residencia base. Recuerden que ahí creció la primera iglesia de gentiles, y ahí es cuando nos ponen el nombre de cristiano, ¿no? Ahora, Pablo se dirige a Éfeso y en el camino volvió a visitar las iglesias en Galacia y Frigia. El centro de este viaje fue una estadía prolongada, 2 o 3 años, en Éfeso. Antes de volver a Jerusalén, visitó también creyentes en Macedonia y Grecia. Ahora vemos un pasaje bastante interesante. Podemos hablar de Apolos. Y esto es importante porque vemos el corazón de Apolos. Apolos era un joven, un muchacho también, que solamente había conocido el Evangelio de Juan. Apolo, pues habiendo escuchado el Evangelio de Juan el Bautista, predicaba con denuedo a Yeshua, a Jesús. Esto lo vemos en Lucas 3:1-18. De manera que el mensaje no era la historia completa. Pero vemos el ímpetu, vemos la manera en que Apolo predica la palabra. Juan, sabemos todos nosotros, que enfocó el arrepentimiento del pecado, el primer paso hacia la fe en Cristo. Recuerden que solamente el Señor conoce el trasfondo de cada persona. ¿Se acuerdan cuando yo acepté, les comenté cuando acepté de niño a Cristo? Pues yo en ese momento no sabía que era pecador, pero el Señor usó ese punto porque Él es omnisciente y Él conoce tu futuro. Pero yo sabía que en mí, como en cada uno de ustedes, hay la naturaleza caída, y desde muy niño dijo, a este lo tomo para salvación. Esto es importante porque un niño debe aceptar a Cristo. Y les comento esto por lo que Juan el Bautista dice, o sea, arrepentidos, arrepentidos. Entonces vemos siempre que la actitud tiene que ser del adulto. Por eso el bautizo también debe ser cuando eres adulto, cuando tú tienes conciencia. Ahora, de niño muchas veces Dios trabaja en la persona. Continuando, Juan enfocó el arrepentimiento del pecado y el primer paso a la fe en Cristo era el arrepentimiento. Ahora, Apolos no sabía acerca de la vida, crucifixión y resurrección de Cristo. Parece mentira que alguien contemporáneo, digamos, no tan contemporáneo, porque estamos hablando de 20, 30 años más adelante, cuando ya Cristo había resucitado. Y Apolo solamente había escuchado a Juan. Así que él no sabía nada de la crucifixión de Yeshua y su resurrección. Menos aún, él tenía conocimiento del Pentecostés, del Espíritu Santo. Aquila, que hablamos más adelante, Aquila, el que hacía tienda junto con Priscila, que eran compañeros de Pablo, estuvieron pues en las aventuras del evangelio. Recuerden que Aquilas y Priscilas, ellos habían huido de Roma porque los judíos habían sido deportados de Roma. Nada nuevo en la historia, ¿no? Habían sido deportados, y recordemos que esto es parte del juicio porque los judíos rechazaron y no vieron en Yeshua al Mesías. Pero bueno, dando gracias a Dios, ellos ya regresaron a su tierra. En este caso, estamos hablando de Israel. Ahora, en este caso, Aquilas y Priscila le explicaron esto. No toda la obra del ministro o misionero es ingrata, o fastidiosa, ni sufrida. Aquí vemos que en el caso de Apolo, él estuvo triunfante y gracias a Dios conoció a Aquilas y Priscila, que le dieron pues la verdad sobre el evangelio. El capítulo 18 es triunfante, muestra victorias en ciudades claves y el aumento de nuevos de un nuevo liderazgo en la iglesia, tales como Priscila, Aquila y Pablo. En el caso de Priscila y Aquila, que ya eran creyentes cuando conocieron a Pablo, ellos pues, imagínense, estando bajo los pies de Pablo, crecieron mucho más. Así que debemos regocijarnos en la victoria que Cristo nos da y nos permite y no permita, o sea, no permitamos que las dificultades crean en nosotros pensamientos negativos. ¿Por qué Apolo no conocía exactamente lo de Jesús? Recuerden que no había internet, no existía radio tiempo, ¿verdad? No existía muchas cosas. ¿Por qué? Porque Apolo era de Alejandría, Egipto, la segunda ciudad más grande del Imperio Romano. Poseía, eso sí, una gran universidad. Fue un estudiante, orador y polemista, y después de saber más acerca de Yeshua, era más completo, o sea, terminó su formación. Dios usó grandemente estos dones para fortalecer y animar a la iglesia. La razón es una llave poderosa en buenas manos y situaciones. Apolos la usó para convencer a muchos griegos de la verdad del evangelio. Así que nosotros debemos emular la vida de Apolo, esto es importante, y no pensar siempre en las cosas negativas, sino cuál es tu voluntad, Señor, qué es lo que tú quieres que haga, Señor. Así que el libro de Hechos nos muestra cómo los primeros creyentes en Yeshua pagaron el precio para que tú y yo estemos hoy como creyente y tengamos una paz relativa, por lo menos en Venezuela y en casi toda América Latina. Pero nosotros no debemos, descansar y abandonar el esfuerzo, sino debemos seguir evangelizando, predicando, dando las buenas nuevas, sabiendo que los tiempos que estamos viviendo son peligrosos. Y en lo personal pienso que la venida de Cristo está realmente muy cerca. 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, a lo mejor todavía me muero, pero está más cerca de lo que muchos creen, porque lo estamos viendo, las situaciones que suceden a nivel mundial. Y bueno, no sin antes, me voy a despedir, no sin antes darle la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, se apiada de ti. Jehová levante su rostro hacia ti y te conceda la paz. En el nombre de Yeshua. Amén. Estuvimos con ustedes en la dirección general, Andrés Noguera, en la producción, Oliver Noguera, en los controles, Fabián Talero, y quien te habla, como todos los viernes, tu amigo, Johnny Quintero. Comparte este programa. Bendiciones, shalom, shalom. Y llegamos al final, en tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Acuérdate, sintonízanos por esta emisora Radio Tiempo 1200. Hasta el próximo viernes.